de Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Ya, buen día, celebrando la vida segundo a segundo. Estamos bajo alerta, así que después te lo cuento. Buen día Saladillo, buen día 25, buen día Algar, buen día Roque Pérez. Estamos bajo alerta meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional. Exactamente, emitido 4:30 a.m, así que después te lo voy a estar contando ahora, en segundos nada más. Espero que ande todo lindo para vos, bajo este cielo cubierto, bajo esta cobertura nubosa que tenemos aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Estamos en este día, martes 29 de agosto de este 2017, en este día del abogado, así que saludos para todos los abogados. Muchísimos, Así que el saludo enorme y saluda al tuyo. Te digo, si no sabías, saludalo. Saludalo al cuervo. Pegale un saludete en esta mañana. Exactamente. Hoy es el día de San Juan Bautista, el martirio de San Juan Bautista. Exactamente. Así que recordamos los santos del 29 de agosto, precisamente, San Juan Bautista en el martirio de San Juan Bautista. A ver, ¿qué más tenemos para compartir? Estamos a 48 días del próximo feriado, que va a ser el lunes 16 de octubre, que es el día del respeto a la diversidad cultural, el famoso día de la raza que le cambiaron el nombre. ¿Qué más? Mañana que estamos compartiendo con vos, como te decía, hay lluvias intensas en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires. Está bajo alerta gran parte del centro, norte y sudeste de la provincia de Buenos Aires. Mañana que compartimos a través de el 2345-651479. ¿A qué dicen por acá? Soy de Alvear, manda a mi hijo que está en La Plata, que está cayendo piedra ya. Ah, bueno. Tremendo. Celebremos igual, dale. Segundo a segundo, en esta mañana de la 106, compartiendo con vos esta jornada. Allí, en donde estés, acompañándonos mutuamente en esta mañana de la radio, en este 29 de agosto de este 2017, comunicados con vos a través del 2345-651479. Tenemos regalos hoy para compartir, claro, exactamente. El regalo de agua marina. Espectacular, regalo de agua marina Spa Boutique. Lindísimo regalo de agua marina Spa Boutique. Y otros regalos más que después vamos a estar viendo, Nos vamos a meter con las farmacias de turno. Ya me meto directamente a la farmacia de turno. Tengo que comprar hoy. Es Patalgina, gordito. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie te presenta la farmacia de turno para toda la región en Saladillo, Farmacia Fulleras, en 25 de mayo de Paola, en Roque Pérez, Farmacia Molo y en General Alvear comienza su semana Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos, Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. vamos a los números de la suerte. ¿Qué pasó ayer con las quinielas? En la quiniela de la ciudad a la cabeza, anoche, el 1460. En la provincia, 0,644. Reitero entonces, Ciudad de Buenos Aires, anoche en las quinielas, 1460. Provincia de Buenos Aires, 0,644. Vamos a la primera de hoy, la primera de ayer, repetimos, ciudad 8081, provincia 6430, matutina de ayer 0991, provincia 7691, fíjate vos el 91 en las dos. A ver, en la vespertina 5668 en la ciudad de Buenos Aires y 6647 en la provincia. 0991 y 7691. El 91 salió en la matutina de la ciudad y la provincia. Demasiada casualidad. Ahora sí, vamos a los datos del tiempo. Estamos bajo alerta meteorológico para norte, centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires y otras áreas adyacentes. Sobre el área de cobertura se registran tormentas de variada intensidad. Algunas de estas podrían ser localmente fuertes o severas, provocando fuerte actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos periodos y determinan el cese de la alerta para el sur, noreste y centro de Córdoba. Claramente se está desplazando hacia nuestra región la tormenta. Vamos a el pronóstico para hoy. 63% de posibilidad de precipitaciones, nublado, con algunos pocos chaparrones y tormentas, con ráfagas de 32 kilómetros por hora en algún momento del día. Ahora está realmente muy tranquilo con respecto a estas ráfagas que se van a vivir momentos más tarde. La mínima para hoy es de 6 grados. Para mañana, solcito, mañana miércoles 30, anteúltimo día de agosto, solcito, claro. Máxima de 16 y mínima de 4. El viento del sud-sudoeste va a terminar llevándose todas esas nubes para dejarnos un día miércoles con mucho sol y con una mínima de 4 grados. Para el jueves, último día de agosto, agosto se despide con un día espectacular. Máxima de 18, sensación térmica de 20, claro con sol, poquito de viento por momentos de entre 15 y 24 kilómetros por hora del nor-noreste. El viernes sube la temperatura para el primero de septiembre, ya arranca septiembre con una temperatura por arriba de los 20 grados. 22 grados de máxima, 15 de mínima, nubosidad variable, viento del noreste con ráfagas de 22 kilómetros por hora. Así se presenta, ¿eh? Así comienza el mes de la primavera con una máxima de 22 y nubosidad variable. A ver, datos actuales, ¿cómo está el tiempo en este momento? Ahora, la temperatura es de 14 grados. En este instante, 14 grados. Hay un poquito de viento del sur a 8 kilómetros por hora. La humedad 96%. La presión es de 1009.7 milibares. 100% la cobertura nubosa. El techo de nubes está a 488 metros de altura. La visibilidad está reducida a 5 kilómetros. Así que te reitero, la actual es de 14 grados y el viento que está soplando en este momento del sur a 13 kilómetros por hora. Así está el tiempo. Dale. Siempre una canción. Nos vamos a los títulos de tapa de El Diario La Mañana en la edición de hoy. Por el Federal B ganó Argentinos, perdió Riestra. Abogadas de la familia Ollanar cuentan verdades del caso Marisol. Creemos estar en lo cierto respecto al autor material y esperan llegar a quien fue el autor intelectual. Junto a Del Carril y Apiadero, la Lola venció a Cazón y es líder. Triunfo en las PASO por 0,4% de Cristina Kirchner. Mañana anuncian el resultado. Pérez Esquivel en 25 de mayo, este jueves, junto a Cortiñas. Y buen debut para Saladillo. Canta el concurso Infanto Juvenil. Los títulos de etapa de hoy, que tiene un zócalo futbolístico, ¿eh? En la Liga 25ña, victorias de Alumni y Sportivo. Tapa del diario de la mañana en la edición de este martes 29 de agosto. Nos quedamos con música de la nuestra. Llega Gustavo Cerati aquí a la 106. Esto se llama La Excepción. ¿Lo compartimos juntos? Vale. Escuchando a Gustavo Cerati, esto se llama La Excepción. Acordate que tenemos regalos hoy, Gentileza de Muebles Reno, de Amoblamientos Reno. Tenemos para vos un especiero para mesa de acero inoxidable que es espectacular, Muchísimas gracias a Amoblamientos Reno por este regalo espectacular para vos. Quiero Reno con tu nombre y ciudad para participar de los sorteos. Ahí está, Gustavo Cerati con La Excepción, 9:15, con una temperatura de 14 grados. Vamos a los títulos de etapa de Extra, El País y El Mundo. Harvey azota a Estados Unidos y provoca 8 muertes, la peor tormenta en la historia de Texas. Apartan a un comisario tras una fuga de presos en San Martín. Rompieron una reja cuando nadie los vigilaba y se escaparon por el techo de la comisaría. Tres fueron recapturados. Siguen prófugos dos acusados de homicidio. Casación rechazó aplicar 2x1 a Stis y a otros 8 condenados. Son delitos de lesa humanidad. Marcha por casos de gatillo fácil. Organizadores sociales y familiares de víctimas se movilizaron en Capital Federal, Rosario, Córdoba y Mar del Plata. Messi y compañía entrenaron en Ezeiza. La selección argentina de fútbol tuvo su primera práctica con la mente puesta en Uruguay por la fecha 15 de las eliminatorias. El escrutinio final le da la victoria a Cristina por menos de un punto. La justicia comunicó extraoficialmente que la diferencia rondará 20.000 votos. Fondo del conurbano, reunión de gobernadores por estrategia. Cambio de estructura en YPF, renunció el CEO y se creó un comité ejecutivo. Ahí están los títulos de tapa que tiene un destacadito para hoy. 2 personas detenidas por amenazas a Macri y a Esteban Bullrich. Extra, El País y el Mundo con sus títulos aquí en la 106. Mientras tanto, nos vamos en el túnel del tiempo a la década dorada de la música disco. Exactamente. El inicio de la música disco con una de sus más grandes estrellas, Donna Summer. Dale. El último baile. Con este último baile espectacular, especiero para mesa de acero inoxidable que tiene Amoblamientos Reno para regalarte en esta mañana en vivo de la 106, claro. Y también tenemos el regalo de Aguamarina Spa Boutique, una sesión de relax con cromoterapia. Volvemos a las noticias. Título de la sección Seguridad del diario La Mañana en la edición de hoy: decomisaron mercadería en Roque Pérez.

Oh, darling, los Beatles y sale el sol, ¿viste? Está como todo así nubladito, sale el sol en la radio, No vamos a cortar el clima, obviamente. Seguimos íntimos en esta mañana de la radio. Bee Gees, How Deep Is Your Love? Dale. Los Bee Gees con esto que es profundo. Profundo es tu amor, claro. How deep is your love? How? No vamos a ir andando con cucharita de poste. Los Bee Gees con esto que se llama Qué profundo es tu amor. Y nosotros nos informamos otro poquito. Como siempre, para ver la realidad desde todos lados. Exactamente. Todos los ángulos cubiertos con todos los medios que conseguimos online, allí y un título, un medio, un título. Clarín destaca Vudú a juicio antes de las elecciones por la compra de la fábrica de billetes, una causa emblemática de la corrupción K. Inundaciones, dice La Nación, afectan a un tercio de la producción agropecuaria del país. Según un trabajo de Carvap, que analizó 21.7 millones de hectáreas de la pampa húmeda, están comprometidos el 25% de la agricultura y el 26% del ganado vacuno. Página 12, que titula Deuda más intereses igual pobreza. Crónica, usuarios al horno, la obligatoriedad de abonar las boletas de julio y agosto en 4 cuotas disparó una fuerte polémica. El cronista titula Cambio en YPF, renunció el CEO y crearon un comité para conducir la petrolera. La empresa estatal busca cerrar la venta de acciones de Metrogas y acuerdos productivos. Ámbito financiero, que titula Reforma tributaria, negociarán solo con oposición sensata. La idea es que se discuta después de las elecciones, intentarán evitar un Frankenstein. La prensa destaca, el gobierno avanza con la reforma impositiva. El diario económico BAE titula, lanzan una línea de crédito a descontar de asignaciones familiares. Se va a financiar con fondos públicos y busca que los trabajadores formales accedan a préstamos. El economista titula, avanzan con la reforma tributaria que será gradual. Olé, carta bomba, arde el millonario, Alario fue a hacerse sin autorización la revisión para irse al Bayer y estalló Núñez. En un escrito, River exige a los alemanes que desistan y amenaza con ir a la FIFA. Parece que se los llevan igual, ¿eh? Lanzan cambios para el último año del secundario, ahí titula La Razón. Los títulos de los principales matutinos que aparecen en la República Argentina. Estaba viendo una foto realmente muy impresionante de los panes de cocaína que llegaron dentro de grandes bloques de cemento, bien blindados, y estaban dentro precisamente de bloques de cemento, ¿no? Tremendo. Dentro de las distintas informaciones que hay, ¿no? Está la foto, que es realmente impresionante. Cambiamos de tema en esta mañana de la 106. Nos estamos informando, estamos escuchando música y también te estamos regalando lindas cosas de nuestros anunciantes. Tengo que mandar saludos por aquí a María Laura y María de Los Ángeles, a Julio, a... También allí están todos, ¿eh? Está Paco. Buen día, Carlos, dicen por aquí los chicos de Su Hogar. Novedades en Su Hogar, entró toda la línea Florencia. Cocinas, hornos para empotrar y anafes. Me alegro mucho, ¿eh? ¿Cómo crece Su Hogar? Es tremendo. ¿Qué dicen por acá? Buen día, viajando a Saladillo a colocar placas antihumedad desde Lobos, escuchando la 106. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Mandame tu nombre. Romina de Alvear está participando de los... Uy, ¿cuántos? Después los leo, dale. Muchísimos participando de los sorteos de esta mañana aquí en la 106. Nos vamos a una pausa muy chiquitita, 9:44, ya volvemos, dale. La 106. La Roca y Asociados Abogados, inmobiliaria, constructora, financiera, presentes en Saladillo, General Alvear, Las Flores. La Roca y Asociados Abogados, confiabilidad desde siempre. Teléfonos 02344-481-062-480-185. Ya llegó a nuestra ciudad Maxicerámicos Saladillo, Ruta 205 y Rotonda Cabral. Cerámicos, porcelanatos, nacionales e importados, sanitarios y grifería. Escribinos saladillo@maxicerámicos.com. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 18:30 y los sábados de 9 a 14. Maxicerámicos Saladillo, Ruta 205 y Cabral. 54ª Expo de Granja, Ganadería, Industria y Comercio de Saladillo 2017. Expo Ganadera, bovinos, porcinos, equinos, aves, charlas, conferencias, muestras dinámicas, remates ganaderos, muestra comercial e industrial, espectáculos artísticos. 14 al 17 de septiembre, predio de la Sociedad Rural de Saladillo. Entrada gratis todos los días.

Claro que sí, la voz del Flaco con Almendra en vivo, con este Ana no duerme, cuando estamos a solamente 8 minutos de las 10 de la mañana con una temperatura de 14 grados. Y hay viento del sur a 10 kilómetros por hora. Info regional. El próximo jueves 31 y viernes 1 de septiembre, personal de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, acompañado por funcionarios y empleados municipales, se van a instalar en la plaza principal de Saladillo para que los vecinos puedan conocer los servicios, realicen consultas por trámites y pidan información. Es el programa Tu Provincia que llega a Saladillo y permite a los vecinos realizar consultas de trámites, como por ejemplo autorizaciones, afiliaciones de IOMA, jubilaciones, pensiones del IPS, certificados de discapacidad, partidas de nacimiento, escrituras. Es como si de repente tuvieras todas las oficinas administrativas de toda la burocracia de La Plata acá. Así que aprovechá, Jueves 31 y viernes 1, de 10 a 16. Y en caso de lluvia, cosa que no creo, pero van a estar realizándolos en el Palacio Municipal. Es todo, tenés que hacer trámites en el IPS, en IOMA, se pueda descentralizar, lo traen precisamente jueves y viernes. 25 de mayo, el intendente Relinqueo suscribió un acuerdo marco para la implementación del sistema del boletín municipal. Más info después vas a encontrar en el portal de la radio la106.com. El Hospital Unzué de 25 recibió 22 mil pesos por parte de Olga Abiuso de Sunino, vinculada al ya desaparecido Club Social y Deportivo Pueblitos. A ver, lo van a destinar a la construcción de una futura sala de oncología. Y atención para los vecinos de Saladillo, subí un poquito la radio porque te interesa esto. Hay un expediente municipal en la cual la señora Virginia Minena ha solicitado la habilitación municipal para la explotación de un comercio bajo el rubro salón de fiestas y cafetería. A ver, ¿quiénes se pueden oponer? Bueno, todos los que estén allí cercanos a la avenida San Martín al 2395 de Saladillo. Esto está ordenado por precisamente las ordenanzas vigentes 48/09 y 49/10, y hay un decreto que es el 1314/2010 que precisamente tiene un registro de oposiciones, y todos los vecinos que estén a 100 metros pueden oponerse precisamente, de eso se trata, para este salón de fiestas y cafetería que va a estar en la avenida San Martín 2395. La inscripción podés realizarla personalmente o representante legal, vecino o representante legal allí en la municipalidad. Esto es San Martín 3151, de 8 a 13. Tenés que ir con original y fotocopia del documento de identidad. Acordate, vivís ahí, cerca de San Martín 2395, está abierto el registro de oposiciones para que opines sobre lo que te interese o no por este salón de fiestas y cafetería que se va a abrir en la avenida San Martín 2395. Información oficial de la Municipalidad de Saladillo. Y una info también de 25 de mayo, van a estar Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, que van a ser declarados visitantes ilustres el jueves 31 de agosto. Allí va a estar Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, así que van a estar acompañando a activistas de derechos humanos, a la familia y allegados de Santiago Maldonado, quien fuera desaparecido por las fuerzas, según la información de la municipalidad, fuerzas de seguridad del Estado en medio del acto represivo contra la comunidad mapuche en Esquel, Neuquén. A ver, vamos a cambiar. Exactamente. Mensajitos que llegan a través de los anunciantes que te dan una mano para tener cosas lindas. Por ejemplo, tener algo lindo para tu casa, gentileza de Amoblamientos Reno. Un especiero para mesa de acero inoxidable y algo que te llevas puesto. De Aguamarina Spa Boutique, que es una sesión de relax con cromoterapia. Espectacular. A ver, quiero Reno, dice Cristinita de Saladillo, Romina de Alvear, Lau de Sala, ¿qué más? Lía de Saladillo,